Las mil y una hojas con Julia Butet. Buenas noches, Julia. Hola, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muy Julia? Bien. ¿Cómo estás? Hola, Oscar, muy bien, muy bien. Me alegro, buenísimo. Bien, nuestros oyentes y nosotros contentos de que llegue tu columna, Julia. Bueno, me alegro, pero no defraudarlos hoy. No, creo que no. No, te ponemos unas cuantas fichas, Julia. No, aparte porque estuve viendo de lo que va a hablar, así que yo vi Amores Perros, por ejemplo. Ajá. Sí, yo también. Sí, claro. También, bueno, aquí se dieron también las otras, Babel. Sí, también la vi. 21 gramos. También este libro sobre el cual voy a hoy hablar, también fue llevado al cine. Sí, también. Sí. No, yo de ese sí no tengo conocimiento que se haya dado aquí en Argentina, pero bueno, no ha tenido tampoco la difusión, me parece, mundial que tuvieron las otras películas que, claro, que mencionamos, ¿no? Claro. Bueno, ya hemos adelantado algo de Guillermo Arriaga, que es un mexicano que nació en el año 1958 en la Ciudad de México y... que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, no ha seguido una carrera de letras, es también tiene un doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y desde muy joven escribe tanto, él dice que no hay una diferencia entre escribir un guión para un film como escribir una novela, que esa es la tarea del escritor. Él es un escritor, y es un escritor que dice que siempre ha pensado que tiene que escribir sobre su experiencia vital, ¿no? Sobre cosas que haya vivido, tener una experiencia de vida de vida con B corta, ¿no? No de vida de exacto. sobre sus textos. Y bueno, y tiene referentes en la literatura importantes, bueno, García Márquez, bueno, también a Shakespeare lo ama mucho. En fin, es un hombre muy leído y a mí me gusta mucho cómo escribe. Este libro se llama Un dulce olor a muerte y es una novela que escribió en el año 1994, o sea que tiene ya unos buenos años. Y como les contaba, también fue llevada al cine en su momento. Sí. Él ha sido el guionista de estas películas que mencionábamos, de tanto Amores Perros como Babel, como 21 gramos, que fueron dirigidas por Alejandro González Iñárritu, con el que tuvo finalmente una... parece que no estuvieron muy de acuerdo, justamente por la paternidad, digamos, del guión, que si no recuerdo mal es justamente de Babel, de la última que hicieron juntos, ¿no? Sí. Entonces, tremenda película Babel, sí, tremendo sí. relato. Sí. Entonces, lo que dice ahora hace unos cuantos años ya Arriaga, es que no va a escribir ningún guión para nadie más, salvo para sus dos hijos, que también, su hija y su hijo, que se dedican, ya están haciendo sus primeros pasos en lo que es el tema de cine. No sé si escriben también, pero aparentemente se están dedicando al cine. Bueno. Julia, ¿qué tema tan delicado y tan difícil que es este de, pongámosle la palabra, creo, ¿no? El robo de autoría o el robo de propiedad intelectual realmente, sí, ¿no? Sí. Es un tema no solo doloroso, difícil, que además insiste en distintos rubros, ¿no? Sí, es cierto lo que decís. Pero también hay, a mí me parece, nunca lo he estudiado en profundidad el tema, pero... No, yo tampoco. Pero fíjate vos que justamente el viernes pasado, cuando hablábamos de Me Acuerdo, bien, son los recuerdos personales de estos tres autores que mencionamos, el argentino, sí, Martin Cohen, el francés y el norteamericano. Hay un, si quieren, pónganle todas las comillas que quieran, un plagio de la idea, que no es poco. Pero ah, no, es cierto, es cierto, tenés razón. Bueno, Cohen lo dice, ¿no? Lo dice puntualmente Martin Cohen, claro, ¿no? Sí. Pero lo dicen, digamos, el primero que lo dice es Perec, que es el francés, que es el segundo en realidad, que es el que copia al Yankee, que es el primero, me acuerdo, y dice, es tan buena la idea que no puedo dejar de hacerlo. Bueno, pero ahí está explicitado, Julia. Claro. El que a mí se me traiciona. Es una, posición distinta, ¿no? Porque tal está, cual, dicho. Bueno, está dicho. Tal cual, uh-huh. es cierto lo que decís, pero bueno, quiero decir que en sí mismo el hecho de copiar algo que ya hizo otra persona, más allá de que además es una muestra de, de admiración por eso que ya ha sido hecho. Claro. Es un homenaje. Es como un homenaje, Oscar, eso que decís. Uh-huh. Claro. No sé, bueno, es interesante el punto. Bueno, sí. Ahora te quiero volver a de lo que vas a hablar hoy. Encontré el tráiler de la película. Está Héctor Alterio trabajando. Y está Diego Luna, jovencito, que es un actor mexicano que estuvo en algunas series de Netflix también. Ya estoy viendo las imágenes, así que no voy a decir también, nada. Voy a esperar a que vos me digas. En Amores Perros está. Claro, exactamente. Así es. Ajá, así que estabas viéndolo, después lo voy a... Vi el tráiler, ya lo puse en las redes, ahí está en perfecto. Facebook. El dulce olor, ¿no?, a muerte. Un dulce olor a muerte. Dulce. Bueno, esto narra los acontecimientos que se dan en un pacífico, si se quiere, al principio, pueblito del norte de México, a donde realmente vemos que tiene algo que ver con lo que con este tema que trataban ustedes antes sobre estas riquezas inconmensurables y estas pobrezas inconmensurables también que se dan en tantas latitudes, ¿no?, y en casi todas, y en el norte de México, a donde son, dice el mismo Arriaga, me parece, en algún momento, son forzados a entrar en los Estados Unidos para ser tratados, sí, como esclavos, bueno, aún corriendo el riesgo de perder la vida, ¿no? Claro. Son muy maltratados en su propia tierra y luego en el otro país también. Peor, sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Acá es una historia que nos puede llevar un poco, no exactamente por cómo se desarrolla el tema, pero sí nos puede hacer acordar a Crónica de una muerte anunciada, al relato de Juan Rulfo, digo, alguno, como si tuviera más de uno. Sí. Y el tema es este, una mañana de domingo está este chico, Ramón Castaños, que atiende, es un adolescente, que tiene entre 14 y 16 años, no más que eso, atiende un bar familiar. Él no tiene padre, tiene una madre que vive con él en la casa, que creo que es costurera. Eso es un pueblo muy pobre, se llama Loma Grande, es un pueblo imaginario. Y bueno, está Ramón haciendo orden, limpiando, porque en las mañanas él acomoda todo, porque como es el bar del pueblo este, los borrachines se quedan hasta horas de la mañana. Entonces, por la mañana es cuando él limpia el local, que ha quedado sucio por la gente que se acaba de ir, se van a las 6, 7, 8 de la mañana. Los parroquianos. Llenos de tequila se van. Bueno, no, estos tomaban más cerveza. Cerveza, bueno, menor graduación alcohólica al menos. Y a lo mejor es una cuestión de económica también. ¿No? Claro. Es más barato, claro. Claro, claro. Bueno, escucha, primero piensa que son unos pájaros, qué sé yo, después se da cuenta de que no, son gritos. Sale a la calle a ver qué es lo que sucede. Esas calles polvorientas, todo lo muestra de ese modo, son esos lugares a donde el calor es realmente muy importante, hace mucho calor, llueve muy poco, no hay por supuesto asfaltos ni nada que contengan el polvo, claro, la tierra, y es todo muy seco. Sale a esta calle y ve un grupito de niños que vienen corriendo diciendo hay una muerta, hay una muerta. El hecho es este, estos niños han encontrado en un campito vecino, en un sorgal, a una muerta, que es una muchacha muy joven también, un poco mayor que Ramón, pero casi una niña, muerta. Bueno, ahí empieza el tema. Ramón, los chicos le dicen, vení, vamos a ver de qué se trata. Ramón aparece ahí al lado de este cadáver. Ajá. Y empieza a llegar más gente del pueblo. El asunto es que, de un modo francamente incomprensible, si se quiere, sí, alguien de los que va llegando dice, ¿quién es la muerta? Y otro alguien que está ahí en voz muy baja dice, es la novia de Ramón. Ramón no la conocía, es decir, la había visto alguna vez, una o dos veces, en que esta chica que se llamaba Adela había ido al bar de Ramón a comprar algo. Adela pertenece, y esto también son estas cosas que nos van dejando siempre, como digo, los libros, pertenece a una familia de colonos, si se quiere, que habían llegado, como habitualmente sucede con otras familias de colonos, habían llegado hacía poco tiempo a Loma Grande, a este pueblo. No eran de las familias tradicionales, tradicionales en el sentido de habitantes de muchos años en el lugar. Entonces eran poco conocidos, Adela y sus padres eran poco conocidos. Son estas familias que llegaban gracias a planes del gobierno central de México, que les daban unas pequeñas tierras para cultivar. Claro. Esto sucede en épocas modernas, ¿eh? No es, no es, sí, es bastante. Muchos años, es actual. Julia, ¿es una historia policial, un relato policial? No, para nada. Para nada. También tiene la intriga y aparece el policía del pueblo, el municipal. Imagínense, este debe ser un pueblito que debía tener 500 personas. Claro, como mucho. Y a tal punto, bueno, les cuento más o menos, porque después les quiero contar una anécdota que me parece realmente encantadora, que tiene que ver con esto. El tema es que, bueno, empieza a correr la voz de que esta muerta es la novia de este Ramoncito, que por supuesto la madre de Ramoncito también se ve francamente sorprendida, porque su hijo no le había comentado nada, por la sencilla razón de que ni la conocía la chica y que por supuesto su novia no era. Claro. Pero se va entablando toda esta cuestión de la mentira como una verdad. Punto que un personaje del pueblo, no voy a adelantarlo, dice que incluso sabe quién es el asesino. Por supuesto, que menciona, tampoco es el asesino de la chica esta. Entonces, sobre esas dos mentiras, claro, se basa todo el desarrollo de esta tragedia. Lo que pasa es que qué está bueno, qué bueno, ¿eh? Es buenísimo, la verdad es que es muy, muy... Además te digo, Julia, me lo veo, veo la escena, ¿no? Los veo hasta cinematográficamente. Sí. Me gusta mucho realmente. Contanos la anécdota esa y con ello nos vamos despidiendo. Estamos. Entonces les cuento esto, que ya había mencionado antes, que dice Arriaga, que desde que empezó su carrera como escritor decidió escribir sobre sus experiencias. Y ya en Babel él había estado con este tema de las fronteras y qué sé yo cuánto. Entonces cuando le tiene la idea de escribir Un dulce olor a muerte, se va, viaja al norte de México a un centro de población Díaz Ordaz en el municipio de Mante, que le sirve como inspiración para la novela esta, donde la mayoría de los pobladores son, además de pobres, como acabo de decir, analfabetos. Entonces, establece con ellos una relación, hasta los nombra: Don Cuco, Doña Paula, los hermanos Estrada, los hijos de ellos y demás. Establece una relación de un afecto importante con los habitantes de esta población de Díaz Ordaz. Cuando termina con la novela, siente la necesidad de regalarle un ejemplar a Lucio Estrada, que es uno de estos hermanos Estrada. Claro. Y le cuenta a Lucio Estrada, le dice que él y que su familia son parte fundamental de la historia, ¿no? Que tienen mucho que ver con esto. Y entonces dice Arriaga que aunque él sabía que eran analfabetos, que no sabían leer, le pareció importante dejarles el ejemplar este de la novela. Bueno, le deja el ejemplar de la novela. Al tiempo, al año siguiente o algo así, vuelve al pueblo este. Y entonces, cuando está ahí en la casa, imaginen, son ranchitos prácticamente. Claro, sí. Ve la novela toda maltratada. Entonces le pregunta, ¿qué pasa? Dice, llena de manchas, algunas hojas están sueltas. Entonces le pregunta, ¿qué pasa? Y entonces le cuenta Lucio, dice que todas las tardes, después del trabajo, los pobladores del pueblo se reunían en la casa de Lucio Estrada para que Lisbeth, que es la hija mayor de Lucio, que ya había terminado la escuela primaria y que sabía leer, que sabe leer, les leía el cuento. Julia. Le prestaban la novela a otros pueblos cercanos, a donde los hijos mayores, que ya eran alfabetos, claro, les leían la novela a los mayores. Claro. Precioso. Excelente. Precioso cierre para este bloque, Julia, para este texto que has elegido. No, me encantó. Bueno, gracias como siempre, Julia. Bueno, nos encontramos aquí otra vez el próximo viernes a las 8:30 aproximadamente. Chau. Un beso grande y gracias. Un beso grande para ustedes. Hasta el viernes. Adiós.